y lo saludamos a Bruno Cabrera, quien tenemos el gusto de poder charlar con él. Bruno, buen día, ¿cómo estás? Sí, buen día. Bruno, contanos de qué se trata esta firma de convenio con la Municipalidad de Viedma. No, la Municipalidad de Viedma no, sino con Cemento del Valle. ¿La Municipalidad acompaña solamente? Con la Municipalidad, para mostrar que el privado también trabaja en conjunto con los sindicatos, ¿no? Que son 24 terrenos, es una primera etapa, y luego la idea es hacer una residencia estudiantil para los hijos de los empleados de comercio del interior. Cabrera, ¿qué esto significa? Bueno, un avance importante para los afiliados y afiliadas de este sector. Sí, digamos que este vendría a ser como un primer proyecto, el primer paso. Luego hay otros proyectos más, como el Complejo del Cóndor, que vamos a empezar también con este tipo de trabajo en conjunto. Pero viendo y sabiendo y demostrando que se pueden trabajar en conjunto y se pueden hacer cosas cuando se ponen de acuerdo ciertas partes, ¿no? Recordemos, los terrenos los tiene la asociación hace un tiempo ya, ¿son nuevos? No, los terrenos los tenemos hace años, pero también entendemos que el costo de hacer un final de obra, de cordón cuneta, y también el tema de las usurpaciones que hay en Viedma, entendimos que era momento de generar un fraccionamiento, un plan de terrenos, y que además va a dar trabajo privado también, ¿no? En ese sentido, bueno, ¿cómo es? Digamos, es el primer paso, pero a partir de ahora ya me imagino que se empieza a planificar esa residencia estudiantil que tanto habla. Sí, el primer paso es el fraccionamiento, y luego después estaremos realizando el tema de la residencia, que entre tantas charlas que hemos tenido con el interior de Conesa, Balcheta, han venido muchos chicos a estudiar y se tuvieron que volver por lo que sale en alquiler, ¿no? Entonces, tener una residencia estudiantil dedicada para los empleados de comercio me parece fundamental. En ese sentido, Cabrera, ¿hay plazos ya para comenzar la construcción de esa residencia? No, primero tenemos que hacer el primer paso, que es el fraccionamiento, cordón cuneta y hacer las divisiones de los lotes. Luego empezaremos con la residencia, pero también a la par vamos a estar trabajando con el predio del Cóndor. ¿Cómo viene esa situación del predio del Cóndor? Porque es uno de los avances también importantes para la asociación y el crecimiento de la misma. El terreno lo tenemos, es ahí van a haber un complejo habitacional, o sea, ya ahí no es terreno, no es lote, no es nada, es complejo habitacional, que también es un trabajo en conjunto que vamos a hacer con el segundo de los. Agradezco. Un abrazo. Bruno Cabrera, entonces, contándonos respecto a esta firma de convenio con Cementos del Valle, entonces, y el acompañamiento de la Municipalidad de Viedma, en este sentido, bueno, por el fraccionamiento de terrenos en el barrio Santa Clara.